Sandoval de las casas y otros pueblos aledaños, los cuales fueron tomados por el comandante Marcos. Ejército Zapatista, Liberación Nacional. Derribaron varios puentes, acceso a ese lugar, para evitar que pasara la Defensa Nacional. Tomaron como rehenes. Para más información, visita la página del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, www.fraiba.org.mx, o la página de la Comisión Sexta del EZLN, enlacezapatista.ezln.org.mx. El informativo Voces Nuestras también se escucha en El Salvador por Radio Iscanal, Radio Mangle, Radio Variedades y Radio La Clave. Perspectivas distintas. Un espacio de entrevistas y diálogo. La concentración de medios, falta de leyes adecuadas y pocas oportunidades para el surgimiento de plataformas comunitarias vulneran el derecho a la comunicación en Centroamérica. En nuestro espacio de entrevista, los periodistas Luis Ovalle, de la agencia Serigua en Guatemala, y José Peraza, de Radio Progreso en Honduras, comentan sobre el estado de la libertad de expresión en sus países. Nuestra compañera Natalia Rojas conversó con estos comunicadores, quienes estuvieron de visita en Costa Rica. Hola amigos y amigas de Voces Nuestras, en el espacio de entrevista del informativo, hoy tenemos dos invitados muy especiales que usualmente nos los encontramos como corresponsales del informativo de Voces Nuestras. Tenemos visitas en Costa Rica, en San José, de dos compañeros. Se encuentran con nosotros el señor Luis Ovalle de la agencia Serigua y el señor José Peraza de Radio Progreso. Ellos son de Guatemala y de Honduras, respectivamente. Bienvenidos a este espacio de entrevista, don Luis, don José. Un placer tenerlos por acá. Muchas gracias. Muchas gracias, Natalia. Bueno, vamos a estar hablando el día de hoy de la situación de la libertad de prensa. Ustedes vinieron en el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa, que se celebró el pasado 3 de mayo, exponiendo acá en San José, Costa Rica, sobre el tema de la libertad de expresión, del derecho a la comunicación. Quisiera que nos comenten un poquito, tal vez don Luis, si pueda iniciar, ¿cuál es la situación, si nos puede comentar para nuestro público oyente, de la libertad de expresión en Guatemala? Cada país en Centroamérica, aunque tenemos similitudes, pues tienen todas estas divergencias, ¿verdad? Si nos puede contar para contextualizar al público de la región mesoamericana que nos está escuchando. Claro que sí, la libertad de expresión en Guatemala está bastante difícil, bastante agredida, afectada principalmente por distintos poderes existentes en el país, principalmente poderes ocultos, el narcotráfico, el crimen organizado, son escenarios que nosotros venimos anunciando desde hace algunos años por el riesgo de que escenarios como el de México se trasladen a Guatemala, y que ya ha ocurrido. El crimen organizado en México, lo hemos visto, ha ido limitando la libertad de expresión, principalmente cuando los periodistas denuncian casos de esos. En Guatemala se está ocurriendo, y cada vez la situación es más grave, porque además hay autoridades, incluso autoridades locales, vinculadas con estos poderes ocultos. El año pasado, en 2013, hubo 4 periodistas asesinados. Fue incluso superior la cifra que en Honduras, en ese año similar, me imagino. En este año, aunque no, estos 4 meses del año no ha habido casos tan graves, aunque sí se dio un atentado grave a un periodista. 8 disparos que le hicieron, sobrevivió. Se han incrementado los casos de agresiones. En estos 4 meses, en el mismo periodo del año pasado, hay 14 casos más de agresiones. José, si nos puede comentar también, Honduras tiene este contexto que todos y todas conocemos del golpe de Estado, en el cual, bueno, se atenta contra la libertad de expresión, contra el derecho, bueno, no solo de periodistas, sino de la población en general que se manifestaba, ¿verdad? Y hay mucha impunidad. ¿Cómo han llevado a cabo ustedes o cómo han enfrentado esta situación como comunicadores y comunicadoras? Bueno, en el caso de Honduras, desde el golpe de Estado, ya casi 5 años del golpe de Estado, 28 de junio de 2009, han asesinado 38 comunicadores y periodistas en el país. Es sin duda, pues, momentos de mucha vulnerabilidad, momentos de mucho peligro, de mucho miedo que en el que se ejerce el periodismo y la comunicación en general en nuestro país. Pues desde Radio Progreso nos ha tocado enfrentarnos a esta difícil situación, pero entendimos, aunque ya lo sabíamos, pero lo logramos entender mucho más y tener mucho más conciencia de trabajar no aislados, sino tratar de trabajar en red con otros, en relación con otros, nacionales e internacionales, porque eso nos fortalece, nos blinda de una u otra manera frente a los organismos represores del Estado. ¿En qué consiste este trabajo en conjunto, no trabajar de forma aislada? Por ejemplo, en el caso nuestro, en estos momentos, nosotros trabajamos en red, sobre todo el tema de los informativos, con una red de radios que está tratándose de construir en el país y que por ahora nos juntamos alrededor de unas 10 radios comunitarias y que nos enlazamos con, por ahora, el producto de los informativos. Eso nos fortalece. Además de eso, nos da mayores posibilidades de llegar a otros lugares. Eso a nivel nacional. Y además de trabajar en conjunto con organizaciones promotoras y defensoras de los derechos humanos en Honduras, tratando de hacer trabajos en conjuntos y de visibilizarnos frente a los poderes del Estado, que no estamos solos, que estamos acompañados y muy bien acompañados en todo este proceso de defensa y promoción de los derechos humanos, que ahí por supuesto está el derecho a la libertad de expresión. Compañeros, y el derecho a la comunicación bien incluye el derecho a la libertad de expresión, que no solo es ejercido por los y las periodistas. Respecto a este tema, ¿cuál es la importancia para ustedes y cómo ha sido el desarrollo de medios de comunicación comunitarios en sus respectivos países? En Costa Rica carecemos de radios comunitarias, así como también en Panamá no existen. Pero ¿cuál es la labor que han ejercido estos medios de comunicación comunitarios? En el caso de Guatemala, ¿cuál sería, don Luis? Yo creo que ha sido fundamental el trabajo de radios comunitarias. Nosotros decimos las verdaderas radios comunitarias porque lamentablemente ha proliferado mucho emisoras de carácter comercial, de carácter religioso, de carácter político incluso, que han tergiversado o usurpado esos espacios en la radio. Pero hay valiosas radios comunitarias de los pueblos indígenas, de los grupos campesinos, de estudiantes, por ejemplo, también universitarios, que han logrado colocar radios comunitarias y tener la voz, porque como tú bien decías, el papel que de la libertad de expresión es el derecho de la libertad de expresión, no es fundamental de los periodistas, sino de toda la sociedad, de todo el pueblo, y darle ese acceso es muy importante. Nosotros como Serigua hemos buscado la manera de abrir esos espacios, de incidir de alguna manera en que las comunidades tengan más acceso a los medios y trabajar con ellos en ese sentido. Serigua ha abierto espacios de radio en distintos departamentos donde las comunidades se han pronunciado sobre distinta temática nacional. ¿Por qué si tienen derecho las religiones católica, evangélica, cualquier orden, ¿por qué si tienen derecho los empresarios, por qué si tienen derecho los políticos a tener su medio de comunicación, por qué no tiene derecho la comunidad a tener un medio de comunicación propio que le ayude a defenderse de las empresas transnacionales que ahora vienen con mucha promocionando el tema de las industrias extractivas? En Honduras está terrible el tema de la minería, o sea, pero en Honduras está surgiendo un movimiento muy fuerte en defensa de los bienes naturales. Entonces, ¿y por qué estos movimientos no pueden tener acceso a un medio de comunicación? ¿Por qué la comunidad tal no tiene derecho a un medio de comunicación? Entonces, lo que estamos promocionando es la defensa y promoción de la democratización del espectro radioeléctrico. Así como don fulano, que es empresario, que es político, tiene derecho a acceder a un medio de comunicación, así las comunidades deben tener el derecho también a acceder a un medio de comunicación. Pero en estos países de Centroamérica, realmente quien tiene más galío traga más pinol. Amigos y amigas oyentes, les recordamos que estamos en entrevista con Luis Ovalle, él es de la agencia Serigua de Guatemala, y José Peraza, periodista de Radio Progreso en Honduras, quienes nos están comentando el día de hoy sobre el contexto del derecho a la comunicación en sus respectivos países. Continuamos con esta entrevista. Ustedes nos estaban contando sobre el papel que ejercen las radios comunitarias en sus países. Si nos pueden contar, y ahora que José mencionó la parte del acceso a las frecuencias, ¿cómo es que está la legislación en cada uno de sus países? ¿Hay más bien carencia de legislación adecuada para que medios comunitarios y la población en general pueda acceder a estas frecuencias? ¿O cuál es esa situación? Si nos puede contar, don Luis, claro, en Guatemala. Sí, uh-huh. En Guatemala la situación es muy lamentable, muy crítica. Se han hecho esfuerzos por el acceso a las frecuencias de los medios comunitarios. Ha habido lucha, distintos grupos que se han aglutinado para reivindicar este derecho desde hace algunos años, posterior a la firma de la paz en Guatemala. Se han aglutinado y han buscado esos espacios que los mismos acuerdos de paz incluían, porque había ahí un acuerdo que se llama el Acuerdo de Identidad y Derecho de los Pueblos Indígenas, donde se incluía el derecho de acceso a las frecuencias para las comunidades. Lamentablemente la ley es muy inequitativa, continúan el sistema de subastas que inician con una cantidad millonaria, es hasta más de $1,000,000 para pujar a partir de ahí al acceso a la frecuencia, a la subasta, y las comunidades no tienen ese dinero. Y en Honduras es que es la misma situación. Centroamérica vive el mismo problema de legislación. En Honduras igual, ¿no? El reglamento es la trampa. O sea, en Honduras se hace una ley y usted revisa la ley de telecomunicaciones y usted dice, bueno, aquí la ley dice que todo el mundo puede acceder a una frecuencia. Sí, pero veamos el reglamento. Quien hace la ley hace la trampa. Entonces, presenta una ley que cualquiera diría es una ley democrática, en el que todo el mundo tiene derecho a una frecuencia, pero el reglamento dice otra cosa. O en el reglamento están todas las trabas posibles para que una organización o una persona natural o jurídica pueda acceder a un medio de comunicación, la subasta, lo que decía Luis. En Honduras es igual, pero también hay que ver que en Centroamérica todos estos emporios transnacionales de las comunicaciones, sobre todo la televisión mexicana, con el poder de los Slim y todos estos otros grupos, están invadiendo Centroamérica. Invadiéndolo en el buen sentido, porque yo digo, gracias a Dios que hay medios, gracias a Dios que vienen más medios, porque entre más medios mucho mejor. O sea, pero lo que pasa es que lo que vienen son medios con un único pensamiento. O sea, vienen a reforzar lo que en Centroamérica, en este caso, los sectores poderosos han mantenido, a reforzar ese sistema excluyente, a reforzar ese sistema que empobrece, a reforzar ese sistema que atropella todos los derechos, el derecho a la vida, que es el derecho fundamental. Ya ven en Honduras cómo estamos, en qué situaciones estamos. 20 personas diariamente mueren en Honduras. Todos estos grupos poderosos vienen a reforzar este sistema excluyente y capitalista que tenemos. Entonces, lo que urgimos en esta zona es la necesidad de crear unas legislaciones que respondan a los intereses de las propias comunidades. O sea, qué bueno que se abran medios, qué bueno que se sigan abriendo más medios, pero ¿en manos de quién están los medios? Ese es el tema. ¿En manos de quién está la comunicación? Y por eso en Honduras es que tenemos solamente 5 familias que controlan todo el espectro radioeléctrico. Para ustedes como periodistas, ¿qué nos queda por hacer a los comunicadores y comunicadoras en la región para poder fomentar el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la comunicación en general, no solo para nosotros y nosotras, sino también para la población, la ciudadanía en general? Yo creo que es una lucha permanente. Yo creo que colocar todos estos temas, la demanda por el acceso a las frecuencias, pero no solamente el entregar frecuencias a las comunidades, porque ya lo decía el compañero de Honduras en otro momento, ¿qué hago con una frecuencia si no tengo los fondos para...? Sino hay que crear políticas públicas, hay que abundar en otros aportes, y eso no solamente corresponde, bueno, se le debe exigir a los estados en esta nueva periodo de demandas de Naciones Unidas, por ejemplo, a los estados, sino, pero también las sociedades deben contribuir en ese sentido, y los donantes, la cooperación internacional, también los países en desarrollados deben aportar para que haya cambios en estos otros países. Y yo creo que nuestro compromiso como periodistas es apostar a la comunicación ciudadana que nos lleve a buscar la justicia social. Justicia, no equidad, porque equidad es, le pongo un ejemplo rápido, Natalia, por ejemplo, Natalia y yo tenemos que repartirnos 4 naranjas, equidad dice 2 y 2, Natalia 2, yo 2, pero si nos vamos a la justicia, Natalia tiene una familia, tiene 3 hijos, yo soy un hombre soltero, entonces Natalia necesita más las naranjas que yo, entonces yo mejor, esto es aplicar la justicia. La justicia, que usted tenga lo justo, lo que usted necesita, y que yo tenga lo justo, lo que yo necesito para vivir dignamente. A eso, hacia eso tenemos que ir apostándole, y desde la comunicación tenemos una gran tarea, y ese es el reto, ese es el desafío. No es fácil, pero hay que avanzar. Muchísimas gracias, compañeros. Les recordamos que nos encontrábamos en el espacio de entrevista de Voces Nuestras con Luis Ovalle, comunicador de la agencia Serigua de Guatemala, y José Peraza, también comunicador de Radio Progreso en Honduras, quienes son usualmente corresponsales del informativo de Voces Nuestras, pero hoy cambiamos un poquito los papeles y estuvieron contándonos un poco sobre el contexto de sus países respecto a la libertad de expresión. Muchísimas gracias, compañeros, por este valioso espacio, por sus palabras y por estar colaborando siempre con Voces Nuestras. Muchas gracias a ustedes. Bueno, gracias a ustedes que nos abren los espacios. Y les invitamos a que sigan en sintonía del informativo. Muchísimas gracias. Les acompañó Natalia Rojas. ¿Desea enviar informaciones o denuncias? Escríbanos a redaccion@vocesnuestras.org. Por este mismo medio podrá inscribirse para recibir de forma gratuita un boletín semanal del informativo Voces Nuestras en su correo electrónico. Hasta aquí el informativo Voces Nuestras. Les acompañó Laura Macuidi. Agradecemos el aporte en esta producción a la red de corresponsales de Voces Nuestras, a Natalia Rojas, y en los controles a Leonardo León y Roy Valerio. Hasta la próxima semana. Informativo Voces Nuestras. Noticias, análisis, actualidad, reportajes, entrevistas. Esta fue una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras en Costa Rica, con el aporte de la red de corresponsales, representantes de radios y organizaciones de Centroamérica y México.